¡El Naco! ¡Y qué más! ¡El Jordan 23! Porque esté pendiente a mí, que eres el mi enemigo. En esto me he parqueado, le he buscado de cabros, sí. La 40 con sí, cargadores, peine de mi niño. No, no, no, me venga, no, no, no, no, sí. Muy de pana, yo de la extrema, estado de destino siempre positivo.